En productosargentinos.net tenemos la mayor variedad de golosinas, vinos finos, productos congelados y refrigerados, bebidas típicas, carne argentina y, por supuesto, todo con los mejores precios y un excelente trato. Atención a comercios y hostelería. productosargentinos.net. IFA abre sus puertas al mundo. Interplural, la feria de servicios y productos para inmigrantes y extranjeros, el punto de encuentro de las culturas. Conoce lo típico de otros pueblos, saborea su gastronomía, disfruta de las actividades, asesórate en materia jurídica y laboral. Ven a Interplural, el 3 y 4 de octubre en IFA. Estás escuchando un programa para los argentinos que estamos alrededor de todo el mundo. Es una copa de lo mejor cuando se ríe. Frecuencia Argentina. Frecuencia Argentina. Seguimos con Carlos Onofrio en los deportes de Frecuencia Argentina. Bueno, pasó Brasil. Les cuento que contra Brasil atajó Andújar, jugó Zanetti, Domínguez, Otamendi, Heinze en la defensa, Mascherano, Maxi, Dátolo y Verón. En el mediocampo, Messi y Tevez arriba. Después del baile que nos pegó Brasil y queriendo cambiar y tratando de mejorar un poco, Diego hizo unos cambios. Puso a Romero en el arco, Zanetti, Domínguez, Heinze de central y Papa de lateral izquierdo, Gago, Mascherano, Verón y Dátolo, Messi y Agüero, que entró por Tevez lesionado. Llegó Paraguay, también llegamos un poquito golpeados, pero nunca derrotados. Dijimos, no, ahora nos vamos a recuperar. Sí, a los 10 minutos ya perdíamos 1-0 con gol de Aedo. Y pasó lo mismo que contra Brasil. No jugamos a nada, no creamos una situación de gol, no hicimos una jugada combinada entre todos, nada. Messi lo mismo, Messi escondido, Agüero, Mascherano estaba irreconocible, no sé qué pasa. Gago lo mismo, nada que ver con el del Real Madrid. Heinze, que lo jubilen ya, por favor, no puede jugar en la selección. Heinze, no hay jugadores mejores que Heinze. Emiliano Papa, que sabemos que es un invento de Maradona. No puedo entender, sinceramente no puedo entender que tengamos grandes nombres, porque hoy por hoy son nombres, porque jugadores buenos no lo han demostrado. No puedo entender que estemos quinto y con un pie y medio afuera del Mundial. ¿Por qué un pie y medio? Porque estamos un punto arriba de Uruguay. Y la última fecha jugamos contra ellos, en cancha de ellos. ¿Se imagina? Nos van a querer ganar, aunque a palos, aunque sea. Los puntos no nos van a dar. Así que vamos a esperar y sufrir hasta el 14 de octubre ahora. Les cuento cómo quedan las posiciones. Brasil y Paraguay ya están clasificados. Chile 27, Ecuador 23. Hasta ahí son los cuatro que van directamente. Argentina hoy por hoy juega el repechaje con 22 puntos, Uruguay 21, Venezuela 21, Colombia con 20 y ya eliminados Bolivia con 12 y Perú con 10. El 10 de octubre jugamos en el Monumental, parece que volvemos a jugar en el Monumental contra Perú, y el 14 viajamos a Montevideo contra Uruguay. Esperemos que los muchachos, por favor muchachos, se los pido de corazón, lleven a la Mundial, que sabemos que un Mundial sin Argentina no es Mundial. Desde el año 1999, Missing Children Argentina ayuda a las familias a buscar a sus chicos perdidos. Sin la colaboración de la sociedad, ello no sería posible. Para eso necesitamos que nos ayudes. Por favor, mirá con atención las fotos que publicamos en los medios. Quizás reconozcas a estos chicos. Todos podemos ayudar a que un chico perdido regrese a su hogar. Missing Children. 0800-333-5500. En el campo correntino se escucha un triste lamento que desparraman los vientos por pajonales y esteros. Es el grito lastimero del abad muy dolorido porque perdió al ser querido que tantas veces amó. Allá bajito, muy lejos, tras las colinas del Tuyutí, un correntino de rodillas ante la Virgen cantaba así, con cierta voz lastimera, las tristes notas que canto aquí. Ay, ay, ay, ay, pobre Cambá, si estará llorando a gritos como en mi rancho llora el jaguar. Ay, ay, ay, ay, pobre Cambá, si estará llorando a gritos como en mi rancho llora el jaguar. We'll be right back. invierno cuando la indiada me la llevó. Atada de pies y manos, un indio fiero me la robó. Y me incendiaron el rancho y herido a muerte caía yo. Ay, ay, ay, ay, ay, por la Itatí, me voy a jugar la vida para salvar mi cuñata ahí. Ay, ay, ay, ay, por la Itatí, me voy a jugar la vida para salvar mi cuñata ahí. Del pago la misma noche me lo decía, que el indio yaguareté aprisionada me la tenía, atada de pies y manos junto al palenque en la toldería. Ay, ay, ay, ay, llora el yaguar porque siente que sobre el rancho toda la noche canta el suindá. Ay, ay, ay, ay, llora el yaguar porque siente que sobre el rancho toda la noche canta el suindá. Más deportes con Carlos Onofrio, aquí en Frecuencia Argentina. Bueno, dejamos la selección un rato, vamos a nuestro fútbol, al torneo local. Les cuento que se terminó la tercera fecha con el partido de River contra Central en el Gigante de Arroyito. River, como siempre y como vine acostumbrando al hincha hace mucho tiempo, jugó pésimo, muy mal, y si jugás mal, seguro que perdés. Y eso es lo que pasó. Central le ganó 2-1 con goles de Burdizo y Castillejos. Díaz había puesto el empate transitorio. Así que las posiciones ahora quedaron: Vélez y Central con 9 unidades en la punta del campeonato, Estudiante, Banfield y Newell con 7, Independiente 6, San Lorenzo, Boca 5, Colón, Godoy Cruz y Lanús con 4, Argentinos Junior, Atlético Tucumán, River y Tigre con 3, Racing 2, Arsenal 1, Chacarita, Huracán y Gimnasia con ninguna unidad. Te cuento lo que va a pasar en la cuarta fecha. Racing recibe a Gimnasia, Newell Argentino, Chacarita Central, Vélez San Lorenzo, Tigre Arsenal, Atlético Tucumán Boca, Lanús Banfield, River Colón, Estudiante Independiente, Godoy Cruz, Huracán. Ahora, en los deportes. Nacional B. Muy bien, les cuento que se jugó la tercera fecha en Nacional B y estos son los resultados. Gimnasia de Jujuy empató 1-1 con Tiro Federal. Unión de Santa Fe le ganó 1-0 a San Martín de Tucumán. Defensa y Justicia en un partidazo empató 4-4 con Independiente y Rivadavia de Mendoza. Instituto de Córdoba le ganó 2-0 a la CAI. Sportivo Italiano perdió de local con Ferrocarril Oeste 4-0. Alboy en su estadio le ganó a Platense 3-1. Olimpo de Bahía Blanca le ganó a Belgrano de Córdoba 1-0. San Martín de San Juan le ganó a Bocas Unidos de Corrientes por 2-0. Atlético Rafaela perdió de local con Deportivo Merlo, el recién ascendido, 3-1. Y Quilmes le ganó 2-0 al Docibi. Las posiciones son las siguientes: San Martín de San Juan y Unión de Santa Fe con 9 puntos. Quilmes Instituto con 7. La CAI con 6. Ferro y Olimpo con 5 unidades. Comunicate. frecuencia@radiointerlatina.com. Email interactivo. Donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlito Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Sin embargo, yo quiero ese pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos. Sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Yo adoro a mi ciudad, aunque es